Chique Kondner, de la Gremial de Abogados y activista por los derechos humanos. Hola, Chiqui, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. No soy más de la Gremial de Abogados, ¿eh? Ah, bueno, pero activista de los derechos humanos, sí. Ya sé, eso sí. Sí, ya hace más de un año que no estoy más en la Gremial. Bueno, corregido el error entonces, vamos de nuevo. ¿Cómo estás, Chiqui? Bienvenida. ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien, contenta también, viste, por Iggy, porque y fueron muchos años de revictimización, ¿no? Que estuvo sufriendo, porque cuando ella fue directamente, le tomaron la indagatoria y pudo decir lo que había pasado, que había sido abordada por 4 varones y que las cosas que le decían, si le viera de mierda te vamos a hacer sentir mujer. Entonces es fundamental para ella, porque nada, se terminó todo esto, ¿no? Esta acusación, esta revictimización, todo lo que pasó en el juicio también, la verdad que es un bajón. Aparte tenía mucho miedo, pero bueno, bien, ahora contenta. De todos modos, digo, yo a mí me queda también como medio un gusto de sabor amargo porque se la absolvió de defenderse, digamos. Pero ¿qué pasa con sus agresores, con el ataque que ella sufrió, no? O sea, digo, como ella estuvo 9 meses también detenida y justamente, digo, hubo un estado ausente en todo el tiempo desde un principio. ¿Y cómo se sigue esto? ¿Cómo se compensa esto en la vida de ella? Yo creo que tuvo un estado presente, en vez de ausente, un estado presente criminalizándola, ¿sí? Ah, claro. Por ser torta, por ser negra, ¿sí? Por ser del conurbano, por estar en una villa, ¿sí? Entonces es un estado ahí presente criminalizándola. ¿Cómo sigue esto respecto a los abusadores? Bueno, en verdad Iggy no quiere saber nada más con este sistema, ¿sí? Porque no se investigó en su momento, ¿sí? Y bueno, todavía, bueno, ella por ahora no quiere saber nada, ¿viste? Quiere descansar. Esto fue muy duro. Ella lo dijo en su momento, no se investigó, y bueno, nada, esperemos que Iggy esté bien, y bueno, vamos a ver más adelante si puede, porque el tema es esto, ¿no? Que se le pide a una piba que estuvo 6 años luchando por sus derechos y que siga, ¿entendés? Confiando en un sistema que no va. Tal cual, un además de una justicia patriarcal que la ha tenido ya cuántos años en este juicio, digo, hostigándola, además. Aparte, claro, tenemos que tener en cuenta que no solo esto pasa con Iggy, ¿sí? Vos fijate la piba que denunció que a los 16 años fue violada, en Chubut, ¿no? Estoy hablando. Fue violada por 10 pibes y bueno, y 3 juezas fallan absolviéndolo a los 10 varones, absolviendo a 3 varones de los que se pudieron identificar, o, digamos, utilizando el beneficio de la duda. Así que la verdad que no la estamos llevando muy bien, ¿viste? No, claro. Por eso es tan importante el fallo de la semana pasada, ¿no? Porque al menos como que queda claro esto. Tenemos derecho a defendernos ante las agresiones machistas y más de grupales, ¿no? O sea, o individuales también, ¿no? Porque todas somos Iggy, el hashtag, y yo me defendería igual de ella, igual que ella si viene alguien a atacarme. Entonces, como el fallo deja esto, pero también deja ver, ¿no? 3 jueces con una justicia totalmente patriarcal. Por lo que vos decís que no se investigó durante el caso nada del hecho de violación. No se claro, tomaron... bueno, sí, no se investigó, el que tendría que haber investigado es el fiscal, ¿sí? Cuando Iggy denunció cuáles eran los hechos, ¿sí? Tendría que haber investigado, hay un protocolo para el tema de los abusos, ¿sí? Nosotros tenemos leyes. El tema es que no se, es que la discriminación puede más, ¿viste? Entonces, es eso me parece principalmente. Y denunció el hecho, denunció lo que había pasado y el fiscal ni le creyó. Y aparte, y esta fiscal, a pesar de haber probado que Iggy fue golpeada brutalmente, desfigurada, que no daba más su cuerpo, que no podía moverse, eso lo declararon el personal policial que fue atendido en ese momento, ¿viste? Entonces, a pesar de eso, de las fotos que hay con su cara que no puede abrir el ojo, toda desfigurada, de los testimonios de los psicólogos y psicólogas que dicen que estuvieron, que tú tiene un estrés postraumático producto de este ataque, de las ropas que están rotas, rasgadas. Bueno, la fiscal también mantuvo la acusación y de eso ni habló, ¿viste? Se invisibiliza toda esta situación. Entonces, seguimos estando en el mismo, no es que cambia. Yo pensé que iba a cambiar de 2016 al día de hoy, que no la iban a acusar ahí, pero la verdad es que, bueno, nada, ya sabemos cómo son los fiscales, ¿no? Y en el caso de esta fiscal es de una mirada tan sesgada y tan patriarcal, tan machista, tan misógina, tan, bueno, nada, tiene todas las virtudes. Y sí, y te hago otra consulta. En el juicio y en los alegatos que tengo entendido se hicieron el mismo día, el martes pasado, hubo un problema que no dejaron estar a la prensa presente, más allá del pedido. ¿Esto es así? Sí, mira, desde el primer momento quería transmitir en vivo la Retaguardia, que es una radio que transmite los juicios de lesa humanidad. Quería transmitir en vivo los digamos todo el juicio, y a nosotros nos gustaba esa idea porque queríamos que se sepa qué es lo que pasa en los juicios, ¿no? Toda la prueba que iba a haber, cómo se iba a desarrollar, es re importante eso, ¿no? Que el juicio sea público. Y eso es lo que no tuvo la publicidad necesaria, digamos, para que la gente también opine y tenga y sepa qué es lo que está pasando, porque parece ser que viste que la justicia es nada, inolora, insípida, no le pasa nada, ¿no? Y está siempre ahí cuidando no sé qué, pero a nosotras seguro que nos tenemos que defender solas. Y bueno, nada, me parece que es una deuda que hay con todo el pueblo, ¿no? Cuando hay estos juicios que tienen que ser públicos, tienen que ser Exactamente, públicos. exactamente, eso que decís. Bueno, y el martes pasado le contamos a la audiencia que en el juicio, en los tribunales, donde fue en la Cámara número 7, se juntó una poblada importante de feminismo ahí en la calle que apoyaban el caso, y yo opino que eso también sumó para que los jueces, digo, tuvieran que aflojar un poco. En esta justicia patriarcal que los marca tanto. Claro. Sí, yo creo que sí, que eso es lo más importante, sí, contar con el apoyo de la gente que está en la calle, que si bien estaba el debate transcurría el debate transcurría en el décimo piso, se escuchaba toda la gente que estaba abajo, sí, apoyando a Iggy, y toda la fuerza que nos daba era impresionante. Bueno, Chiqui, muchas gracias entonces por haber charlado con la mosquitera. Estamos siempre a disposición Bueno. por cualquier cosa. Es muy necesario informar esto para también hacer una transformación cultural, de la victimización Sí. y la revictimización que sufrimos las mujeres, más en situaciones de violencia de género. Bueno, un gran abrazo a todo Mendoza, un gran abrazo. Muchas gracias, saludos.